COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OIDMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. En nuestra línea telefónica, dejar un mensaje 3533-1744. Y si no, en nuestra página www.oidmortales.com.ar. Bien, y en este lunes estamos deseosos de saludar a todo el colectivo, como se dice más correctamente, a todas mis compañeras, a todos mis compañeres y mis compañeras fonoaudiólogas, porque ayer fue nuestro día. Así que nada, vamos a aprovechar hoy para charlar un poquito sobre esta profesión y dedicárselo a quienes trabajamos en esto, ¿eh? A quienes somos trabajadores de la salud y pertenecemos a equipos de trabajo en general en salud, algunos también en educación, otros en otros espacios. Tenemos compañeras que trabajan en el gobierno, ¿sí? Asesorando al presidente. O sea, tenemos distintos espacios de trabajo muy variados, muy diversos. Y bueno, nada, vamos a charlar un poquito de eso. Vamos a hablar de la presentación de la película La lección de anatomía. Está próxima ya la presentación oficial en el Cine Gaumont. No pude estar en la invitación que nos hicieron a la prensa por cuestiones familiares. Pero nada, trataremos de ponernos al día y de ir a verla. Y se las recomendamos, ¿sí? Se las recomendamos. Ya después le vamos a decir bien dónde queda el cine y demás, como para que la puedan ir a ver. Noticias de salud en la ciudad, distintas cuestiones que pasan. Y Luis, vos tenías algo que querías comentarnos, me parece, para hoy. Sí, sí, hay varias noticias. Bueno, felicitaciones, Cristina, y tus compañeras y compañeros fonoaudiólogas y fonoaudiólogos que, bueno, yo hoy venía pensando, decía, ¿no? A ver, ¿cuáles serían las profesiones que habría que ponerle al presidente Macri para que más o menos vaya encarando un poco su accionar? Fonoaudióloga ya tiene por el habla. Uh-huh. Ahora, también tendría que tener alguna fonoaudióloga o fonoaudiólogo para que aprenda a escuchar. Es que en realidad el aprender a escuchar, vos te estás refiriendo no a escuchar mejor, sino que a poder entender lo que le están diciendo. Aprende a escuchar. Después el profesional que haga lo que pueda. Un psicólogo, una psicóloga, para uh-huh. que se analice en cuanto a sus rasgos psicópatas que tiene, por ejemplo, ¿no? O sea, mirá si hay... Por ejemplo, yo recomendaría un médico cardiólogo para ver si este tipo tiene corazón, ¿no? También. Hay muchas cosas. Un traumatólogo para saber si a él le duelen los golpes tanto como le duele a tanta gente en este país, ¿no? A ver, ¿qué otra profesión médica podría ser? Relacionada a la salud. Sí, sí. Y quizás... Por ejemplo, un hepatólogo para que sepa cómo duelen las patadas esas que te dan al hígado de vez en cuando, ¿viste? Por las cosas que bueno, uno tiene que... para eso también un proctólogo, y no hace falta que aclare para qué. Bueno, también un proctólogo. Necesitamos nosotros un proctólogo. Para que lo sienta en su propio cuerpo, lo que significa que te metan el dedo en el proctólogo. Así que bueno, nada, pero empecemos por los fonoaudiólogos y las fonoaudiólogas, a ver si pueden hacer algo más y lograr algo con este tipo, ya que no hay muchas posibilidades. No, bueno, hoy quizá podamos tener alguna comunicación con un amigo nuestro, sabes que Martín Sharples, que lo hemos uh-huh. entrevistado un montón de veces, es uno de los primeros, los grandes artífices de la carrera de Miguel, pero también uno de y también a quien por dos veces le han robado su silla de ruedas. La segunda vez no la pudo recuperar, se la habían robado después de la carrera, de la anterior carrera de Miguel, y parece que apareció. Ah, sí. Pero, ¿dónde? Ah, en un aviso por internet que vendían una silla de ruedas y él la encontró. Vio, yeah, vio claro, que esa silla de ruedas que estaba puesta en venta era la de él. Ah, o sea que siguió. No sabemos qué pasó. Un trabajito de hormiga. No sabemos qué pasó. Uh-huh. Si logramos comunicarnos con él, nos va a contar cómo fue y si ya se hizo de ella o todavía no. Ay, ojalá. Pero mirá, pero qué buena noticia. Eso podría ser una buena noticia. Y después, bueno, cosas que pasan todos los días. Hace el viernes fue, inauguraron el la ferrovía de, uh-huh, del ferrocarril Mitre, donde, bueno, ya ahora el ferrocarril Mitre en Belgrano R tiene su estación, en Lisandro de la Torre, que es la próxima estación, todavía no está inaugurada, o sea que ya a partir de este fin de semana los trenes corren ida y vuelta desde Retiro a Tigre, uh-huh, y de Tigre a Retiro. Todos muy contentos, todos muy bárbaros, una obra bárbara. Lo único que, por lo que yo he leído en algunos medios, los que no están muy contentos son los vecinos que viven frente a la estación. Porque hasta que se hubiera hecho esto, ellos se asomaban allí enfrente de Luis María Campos, los edificios, sí, que están por allí, y se encontraban con que tenían la plaza de las Barrancas de Belgrano. Claro. Bueno, ahora tienen un techo plateado con una iluminación que parecería que fuera de día en cualquier hora del día y de la noche, porque es plateada, por el reflejo los mata. Y hay vecinas y vecinos que dicen ahora, yo no puedo abrir la ventana de mi casa porque me encuentro con él, con el pasajero que está esperando en el andén y me saluda. Lo tengo ahí nomás, a 10 metros, 20 metros. No puedo abrir la ventana, tengo que estar todo el día cuidándome de cómo estoy vestido en mi propia casa, porque el que está esperando el tren me está mirando y está viendo lo que pasa en mi casa. No lo habrán tenido en cuenta esta gente. Parecería que quizá no se avivaron, que hay, ¿viste esos film que se le ponen en los vidrios para ocultar la vista para atrás, claro, para afuera? Lo podrían haber hecho, ¿no? Tranquilamente, pero bueno, parece que no lo hicieron. Y que el techo que han puesto, que es una gran cúpula en chapa, refleja totalmente el sol, y a esa gente no está muy contenta. Más allá que, ¿viste? Este muchacho Rodríguez Larreta parecería como que esas cosas no. Y lo llamativo es que uno de los artículos más interesantes que hicieron sobre este tema fue la semana pasada el diario La Nación, que no podemos decir que es un medio opositor al gobierno ni nacional ni del gobierno de la ciudad, y sin embargo sacó un buen artículo respecto a la problemática que tienen ya los vecinos que viven allí entre Juramento y Sucre, más o menos, sí, son las dos calles que abarcaría lo que es la estación del ferrocarril. Está bien, resolvieron muchos inconvenientes que eran de años y años, como es el cruce de los autos en las vías del ferrocarril. Ahora no hay más barreras, se cruza directamente. La verdad que eso es interesante, es bueno. Lo que todavía tampoco se sabe, por otro lado, tanto en la línea del Mitre como en la línea del San Martín, cuando se inaugure, ¿qué va a pasar abajo del claro, ferroducto? Sí, eso me preguntaba eso. Y negocios para pasar. Sí, igual te cuento, yo pasé el domingo. No, perdón, el sábado, porque la inauguración fue el viernes, ¿no? Sí. Y el sábado, fui al cine, De paso les cuento, con mi nieto mayor, fuimos a ver Pikachu, esa la de los muñecos. Que dan todos los gustos. Sí, sí, que yo la verdad nunca les había prestado mucha atención, sabía que les gustaban y que bueno, tanto él como mi hijo menor, el Pokémon y el Pikachu y qué sé yo, dije bueno, vamos a llevarlo al cine, él quería ver esa película. La verdad que muy entretenida, yo no conocía, yo me di cuenta que él sabía de los personajes y por distintas... dibujos o figuritas que ha juntado, pero para quien no conoce el mundo del Pokémon, digamos, de estos dibujos, interesante. No la recomiendo para chicos, en realidad la sala estaba llena, ahí por Belgrano, y la mayoría eran chicos, que inclusive mi nieto que tiene 13 años me dijo, uy, soy el único grandote zapallo que está acá, son todos pibitos. Digo, no, ¿por qué? O sea, después empezaron a aparecer chicos más grandes, pero un poquito, yo diría, esas peleas que hay entre los muñecos, un poco violenta, un nivel de ruido y de decibeles importante a mi gusto. No lo recomendaría para chicos menores de 5 o 6 años. O sea, lo veo para más grandecitos, ¿sí? Entre 10 y 13 años, como fuimos con Tomás. Bueno, cuando salimos del cine, fuimos para el lado de Libertador y resulta que inauguran el tren... Y hacen todo lo que hacen para que el tránsito sea mejor, pero Juramento estaba cortada directamente desde Libertador. No se podía pasar. O sea, los autos no podían doblar en Juramento. ¿Pero por qué? Y qué sé yo, porque estarían con el acto de la inauguración, la segunda inauguración, la reinauguración, la recontra inauguración. Sí, sí. Digo, pero al final hacen esto y cortan el tránsito. ¿Cuál es la idea? O sea, bueno, mucha gente también, los vecinos protestaron el día anterior... Porque con el tema del acto que se iba a hacer el día de la inauguración, que fue Videla. Ah, bueno, lo tuyo. Es lo mío. Espérate, ¿Macri qué necesitaba? Claro, que fue Macri, que fue Larreta y que fue Vidal. No sé qué tiene que hacer Vidal. ¿Y por qué ese tren pasa para el lado de la provincia de Buenos Aires? Digo yo. Yo también me pregunté. ¿Qué tren? Bueno, los vecinos protestaban y se quejaban porque... no sé, 15 horas antes, 20 horas antes ya habían cortado todo el tránsito en las zonas adyacentes porque estaban preparando el acto. Lo más interesante es que el acto se hacía arriba porque la estación está a 7 metros de la... No sé, yo lo que sé es que había bastante lío de autos porque estaba todo cortado y todos tenían que seguir por Libertador, digamos, ¿no? sin mucha escapatoria. Bueno, no sé, veremos, esperemos a que empiece a funcionar, esperemos a que los vecinos nos cuenten, ¿no? El que está en el día a día, el que va a la cancha de River, por ejemplo, que está ahí por la zona, cómo repercute, ¿no? esta obra, y también qué pasa con la efectividad en cuanto a los trenes y no sé, a mí me da, bueno, yo soy un poco miedosa, ¿no? Pero no sé, ¿estarán bien hechos esos pilares? ¿Aguantarán cuando el tren va lleno? No sé, me agarran estas cosas que, no sé, un poquito... Bueno, se supone que los cálculos de la ingeniería civil tendrían que estar bien hechos como para que soporten esa carga. Claro, pero calculó fue el mismo que calculó que una puerta de un consultorio, de una guardia, de un hospital... tiene un ancho suficiente para que una camilla no pase, uh-huh. Eso me preocupa, ¿viste? O sea, ¿quién hizo los cálculos? ¿Viste? Eso, no sé, después de haber, digamos, hay una vieja frase que dice, el que se quema con leche, uh-huh. Y bueno, yo por ahora en el tren no voy a ir, te juro, ¿eh? Así te digo. Bueno, qué sé yo, es cuestión de... Pero bueno, esperemos que esté todo bien hecho y que esté hecho a conciencia y que realmente sea para beneficio de todas las personas, de los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y de los que transitan permanentemente la ciudad y son parte también de esta gran ciudad, ¿no? Bueno, si le parece a Nati, vamos a ir a una pauta, podríamos ir a algún tema musical. Y hoy los temas musicales se caracterizan porque son cantados por cantantes, que aparte de cantantes son fonobiólogas. Así que vamos a escuchar algunos de los temas. Algunas ya las conocen, ya se imaginan a quién puedo poner yo de fonobióloga cantante. Pero bueno, nada, vamos a ver cuál de los temas elige Nati. Y todo tuyo, Nati. Adelante. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Oíd, mortales. Estamos en Oíd, mortales. Y como les había dicho, arrancamos con una cantante, coacher, una mina que se fue para arriba. Katy Viqueira. Katy Viqueira, googleala, escuchala. Ella, sus hijos inclusive hoy. Katy fue alumna mía, la conozco de pichona. Realmente canta muy lindo y escuchábamos como la cigarra de Mariana Walsh, ¿no? Bien, y creo que acá Nati nos avisa que está en línea Martín Sharples. Es así, Martín, buenas noches. Cristina. Hola, Varela y Luis Angio te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Martín, tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, nada, la idea era conversar con vos porque nos mandaste estos días, me mandaste un mensajito y a nuestros amigos, que habías encontrado tu silla de rueda, esa que misteriosamente te robaron hace ya un año, ¿no? Porque fue después del 24 de marzo del año pasado, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, después de la carrera de Miguel del año pasado, dos días después, bueno, violentaron mi camioneta y se la llevaron. Y a raíz de un amigo que la vio en Mercado Libre el 10 de abril, iniciamos la denuncia y lo más extraño de todo que, bueno, se demoraron mucho y me querían pedir a mí la justificación de que era la mía y no a la persona que la publicó que no era la de él. Así que sí, se demoró mucho y el viernes a última hora desapareció de la página y, bueno, me dejaron todo el fin de semana sin saber qué había pasado. Y bueno, hoy en la mañana llamó la fiscalía y me dicen que hizo un pensamiento positivo, que, bueno, que secuestraron a Silla y identificaron a la persona. Pero bueno, digo, ¿pero por qué no me avisaron? Yo pensé que había pasado algo y no lo habían rendido. Dice, no, por eso no notificamos al damnificado. Me pareció raro. Porque, bueno, uno hace la denuncia y no le notifican al que denuncia. Sí, no, me pareció súper extraño, lo tomaba como algo natural. Y después me dijeron, bueno, el expediente no está acá en la fiscalía, no está en el juzgado, que no está en el mismo lugar físico, así que si querés, comunicate con nosotros el miércoles, el juego de viernes, como si fuera cierto. Y bueno, tendría que esperar hasta el miércoles a ver cómo siguen los pasos y cómo es la devolución, si yo tendría que hacer un escrito o algo para que me la reintegren, ¿no? Ahora, qué audaz la persona que la puso en Mercado Libre para venderla sabiendo que es una silla que nada, no es común, no es una silla cualquiera, está identificada, salvo que le haya sacado, la haya repintado, pero igual, no es algo fácil. No encontrás cientos de sillas de ese tipo para que están en la venta en Mercado Libre, me imagino. No, es imposible, no sé, porque lo extraño es que son 10, 15 sillas en el país. La marca mía, uh-huh, que son dos, es una marca que son, hay dos nada más. Y estaba muy identificada porque uno es la talla es a medida, no hay dos sillas en el mundo iguales. Uh-huh. Y nada, como yo estaba combinada entre negra y roja, la pintaron toda de negra y obviamente le taparon la A de anarquismo y la pintaron toda de negra. Y era evidente que era la mía. Y una persona le pregunta algún detalle y el presunto dueño dice que era un primo fallecido. Así que es raro. Yo hice una denuncia porque todos me dicen, ¿pero dónde recuperar la voz? Yo quiero saber el recorrido. Me parece que la persona es un reducidor, no sé qué me la robó. Claro. Quiero saber bien cómo, y si, bueno, si la persona está, no dice a quién se la compró, o bueno, que está a cargo de comprar cosas robadas, ¿no? Pero quiero saber cómo fue el procedimiento del robo, porque viste que ahora está muy de moda mostrar cómo fusilan a un diputado por la Cámara de Domo. Yo me le robaron la silla y en menos de 50 metros estaba la Cámara de Domo y la justicia nunca quiso verificar nada, así que nunca revisó qué pasaba ahí en la zona donde vos tenías la camioneta con la silla. No, nada, ¿no? Yo decía, pero no, porque si la Cámara de Domo da 360 grados, gira y esto, lo otro, y ahora escucharon al ministro de Seguridad de Nación y Ciudad, que la eficacia de la policía, de la justicia, que es pronta en resolver las cosas. Bueno, yo le había dado todos los datos, el horario, un horario de 6 horas, que no es mucho, para ver la cámara y no revisaron nada. Así que según quién es el damnificado, como dicen ellos, actúan, si no, no actúan. ¿Y vos pensás que a partir de esto, donde ahora la Fiscalía en principio intervino, además de, obviamente seguro te van a recuperar la silla, van a avanzar en justamente eso, en averiguar el que la tenía, por qué la tenía, de dónde la consiguió, sabiendo que vos no se la entregaste a nadie para que la pongan en Mercado Libre, ni vos la habías vendido? Digo porque no sé si vos estás junto con un abogado haciendo alguna instancia o lo estás... ¿La estás remando vos solito ahí con esta gente? Sí, yo tenía pensado, yo soy amigo de Pablo Yonto, y consultar con él. Claro. Porque me dijeron que si no hay un abogado o alguien que impulse el expediente, es muy difícil, porque lo archivan al toque y nada, pero bueno. ¿Hablaste con Pablo? Sí, le mandé un mensaje para hablar con él, a ver cómo hago para ver el expediente y saber si a esta persona la van a hacer declarar, o no sé, capaz que y queda detenido no declara, así que claro. Ingreso al expediente, no voy a saber nada, así que por ese lado voy a investigar a ver cómo son los pasos, ¿no? ¿Sí? Dale, bueno, seguramente yo mañana lo veo a Pablo, porque estamos siguiendo desde aquí de la retaguardia el juicio de la contraofensiva en los tribunales de San Martín, es el abogado creyente sí, de la de las causas. Yo le mando un mensaje y no lo quiero molestar mucho porque tengo cosas más importantes. Pero sí, si no, pero le voy a comentar, sí. Quédate tranquilo, sí. Que por el lado nuestro lo que podemos hacer, porque no puede ser que la fiscalía te diga, mira, acá está y téngala, la recuperamos, se la devolvemos y chau. Alguien se la quedó esa silla. Sí, porque yo cuando la primera vez que me la robaron la recuperé yo de un lugar de venta usados, todo eso, y cuando llamo a la fiscalía yo no quería ni tocarla para ver si la famosa serie de policiales, de las huellas digitales, no la quise ni tocar. Y me dice, bueno, está bien, ya la recuperaste, bueno, gracias por avisarnos, cerramos la causa. Y yo, no, claro. Yo quiero seguir investigando porque yo la recuperé, pero quiero saber, te puedo decir dónde la fui a buscar, todo. No hace falta, increíble, yo no me creo. Por esto, ¿sabes? No la quise ir a recuperar yo, quiero que participen, porque estas personas cobran un salario que nosotros estamos dando nosotros, y para algo está la policía y la justicia, ¿no? Claro, sí, bueno. No, yo creo que, bueno, de nuestro lado vamos a empujar también para que se sepa la verdad. Apareció, te la recuperan, te la devuelven, pero no, acá no es ninguna ninguna cuestión por arte de magia apareció. Aparte, la verdad es una... Bueno, no sé si vos estás al tanto, pero viste que estos últimos días Grabois está bastante de punta con Mercado Libre, más allá por toda la truchada que es Mercado Libre, una gran empresa que está llenándose de guita, y donde él, una de las cosas que denuncia es Mercado Libre y el Estado y el gobierno, que no cobra y no investiga, la mercadería que se pone a la venta en Mercado Libre, si es trucha, si no es trucha, si es de contrabando, si es robada, si no es robada. Es justamente una de las... dice, este tipo, no me acuerdo ahora el nombre, del dueño de Mercado Libre, se está llenando los bolsillos, está en el mercado, es la empresa más grande del país que factura miles de millones de pesos, y el Estado no controla si lo que él, como intermediario vendiendo, lo que vende es algo legal, es ilegal, es robado o no, ¿no? Y bueno, acá estamos demostrando una de esas cosas que denuncia Grabois. Sí, sí, una de las cláusulas es para ingresar al Mercado Libre que cada uno se hace responsable de lo que vende. O sea, ellos ganan dinero y si, bueno, matar a una persona por lo que vende no importa nada, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Es increíble, ¿no? Sí, es increíble. Y lo más extraño es que yo por eso pensé que le había vendido es porque la persona esta tiene muchas cosas que presuntamente también en el mismo caso de Venecilla son cosas de reducidores. Y la única venta que bajaron es la silla, así que no se preocupa que esa persona, si vende algo robado, la mayoría de las cosas como que son de diferentes variedades son también robadas, así que no, no, y... no es que le inhabilitaron la cuenta, le cortaron la cuenta de mi silla. Sí, ¿no? Sí, le bajaron, o él mismo le habrá dicho, bueno, me encontraron, me descubrieron y la saco de la venta, pero claro, ¿vos sabés si era de aquí de Capital esta persona que la tenía publicada? No, además se notaba mucho porque hablan con cláusulas para que no el sistema, viste, no puedes poner teléfono, nada, porque ellos sí. Cobran comisiones. Entonces te llevaba al Facebook, pero yo se lo llevé todo hasta la policía, ¿no? Sí. Te lleva al Facebook de él, donde el perfil de la persona es el celular de él, para que te comunique por Facebook directamente y evada la comisión de Mercado Libre. Claro. Así que era muy obvio, vos ves cada cosa que vende él, que trata de darlo en forma de clave, el teléfono y el Facebook. ¿Sí? ¿Y de qué ciudad o localidad era? De Caseros. ¿Es de Caseros? Sí, sí. Ah. Bueno, Martín, nada, vamos a seguirlo, a ver qué pasa, esperemos que te hagas de la silla, ya estás un poquito más cerca, pero más allá de eso, que no quede ahí y que... por lo menos esta segunda vez, si en la primera no se pudo, se investigue de dónde salió, cómo la consiguió y se sigue el hilo hasta ver los orígenes de que él haya tenido esa silla para la venta, ¿no? Sí, es el objetivo, saber realmente cómo fue su recorrido. Aparte porque no es casual, vos ya lo había dicho, lo hemos charlado en su momento, cómo te desapareció esa silla. Sí, yo pensaba en la próxima carrera de Miguel tendremos que hacer algo con esa silla, porque ya sabemos que después de la próxima carrera de Miguel se la van a afanar de vuelta. Sí. O sea, sí, a ver... Voy a contratar uno de estos camiones blindados para guardarla ahí adentro. No, hacemos una sentada, pasamos la noche alrededor de la silla todos tomando mate, cantando... Y sí, para que no se la lleven. ¿Qué sé yo? Digo, no sé. Algo hay que hacer. Sí, me dijeron que le ponga a veces como eso de... como un chip que tiene como un GPS. Claro, un chip incorporado. Claro, claro. Bueno, vamos a ser un poquitito más autóctono. Ponerle un cencerro. Claro, sí, justo. Bueno, Martín. Nada, vamos a seguirla. Ahí mañana después de ver si puedo charlar... con Pablo y comentarle a ver si te aviso si él se puede hacer cargo por ahí algún otro colega de él que también sí, pueda sino que me asesore no tanto personalmente que esté él sino claro, que claro. Yo pueda hacer como soy el damnificado capaz que lo pueda hacer yo personalmente seguro. Bueno, un abrazo, chao. No, gracias, chau, a chau, suerte, chau. Un abrazo. Equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar. creció la oferta educativa en un 46%. Hoy hay 111.000 bonaerenses más mayores de 18 años en relación al año pasado que eligieron terminar la primaria y la secundaria. Por eso, para que todos tengan su oportunidad, tenemos que apoyar la educación pública, desde el nivel inicial hasta la universidad pública. Y tanto lo hemos hecho en el caso de la universidad pública, que somos el primer gobierno después de 40 años que puso en marcha el boleto estudiantil, que hoy llega a 15 universidades del conurbano, ratificando nuestro apoyo a la universidad pública. Tenemos que trabajar mucho todavía para que todos puedan llegar a esa oportunidad, y lo tenemos que hacer juntos, sin especulaciones políticas y sin grietas. Hoy, mortales. Hoy, mortales. Seguimos en Oíd Mortales. A través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra línea telefónica 3533-1744, nuestra página www.oidmortales.com.ar. Nada, son todas nuestras vías de comunicación. Y en este momento se debe estar desarrollando, o ya debe estar en los finales, un acto en la Universidad de Buenos Aires, en lo que nosotros conocemos como el Salón del Consejo, allí en Paraguay, en la Facultad de Medicina, el primer piso, justamente festejando el Día de la Fonoaudiología y con una celebración distinta, porque más allá de la celebración propia por el Día de la Fonoaudiología, también se cumplieron las bodas de plata de la graduación de los primeros licenciados en Fonoaudiología de la UBA, o sea, hace 25 años que se graduaban las primeras licenciadas en fonoaudiología de la UBA, algunas de las cuales conozco y no voy a decir porque no soy alcahueta, por la edad. Pero sí, en realidad es una carrera que yo cuando empiezo a dar clase les digo, yo conocí al fundador de la carrera, mírenme, no estoy tan mal, ¿no? Yo lo conocí. Yo lo vi sentadito en las distintas salas, en los distintos congresos. Y por el otro lado, él fue el quien creó la palabra fonoaudiología y que fue el doctor Juan Manuel Tato. Junto con él, otras personas, otras personalidades. Y quien hace todo un estudio muy riguroso y que lo hemos tenido acá en el programa y tenemos, digamos, su palabra, muchas veces hemos inclusive... pasado, al licenciado Ariel Aguirre, que hizo todo un estudio sobre el origen, los orígenes de la fonoaudiología en la Argentina. La carrera de fonoaudiología no es una carrera universal como la de medicina, en que todo el mundo estudia medicina y en todos lados se reciben de médicos. Si vos te vas a Estados Unidos, por ejemplo, vos te vas a recibir de speech therapist, o sea, terapista del lenguaje, por un lado, y por el otro lado te vas a recibir de audiologist, que es audiologista, ¿sí? El que hace la parte de audio. En nuestro caso, yo creo que la riqueza de nuestra carrera es que en una sola carrera se integran todos los procesos que tienen que ver con la posibilidad de la comunicación, porque en la comunicación no solamente necesito a alguien que me ayude en mi lenguaje, por ejemplo, como hablábamos antes. Nuestro presidente tiene un trastorno del lenguaje, porque le cuesta pronunciar ciertas palabras difíciles. Ok, entonces sería una terapista del lenguaje. Pero también habrá que ver qué pasa con su audición, qué pasa con su voz. No se olviden que al presidente lo operaron de sus cuerdas vocales no hace tanto tiempo. O sea, nosotros tenemos la virtud de tener una profesión en la que está incluido todo el fenómeno de la comunicación. También tenemos muchas materias que se relacionan con la parte de psicología. También tenemos que interesarnos por toda la cuestión cultural y social de las personas que atendemos. Porque si yo atiendo a una persona que pertenece a una cultura en la cual se habla poco, las oraciones son mucho más cortas, mucho más reducidas sus componentes, hay modismos y demás. Yo también tengo que conocer, es el fonoaudiólogo el que conoce ese, uh-huh. ese sistema de comunicación de esa cultura, de esas personas que llegan de otros países, por ejemplo, y se insertan en nuestras escuelas, sus niños, por ejemplo, ¿sí? Así que nada, me parece, bueno, y todo lo que tiene que ver con el fenómeno del tragar, del respirar, bueno, todo esto incluye al fonoaudiólogo. Por eso me parece la riqueza de nuestra carrera, y saludo a nuestras compañeras de la Universidad de Buenos Aires que están haciendo este homenaje hoy, que seguramente debe haber estado muy bueno, porque yo estuve en otros años que, bueno, que se dio la posibilidad de estar, ya que justamente no me coincidía con el programa, y que realmente me parece muy sumamente saludable. También tengo que reconocer que este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de algunas personas del Ministerio de Salud, como en su momento fueron Horacio, uy, no me sale el apellido, Boggiano, o el doctor Batistella, que todavía está, han dado un fuerte impulso a la fonoaudiología porque se dieron cuenta de la necesidad de los fonoaudiólogos dentro de los equipos de salud y sobre todo en las primeras instancias de cuando uno llega a la salud, que son los centros de salud. Por eso, gracias a ellos, se crearon un montón de cargos en ese área para otras colegas que, bueno, que por suerte en general son todas personas formadas en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires y que tuvieron la oportunidad de concursar y ganar estos puestos en los distintos centros de salud. Por el otro lado, les cuento que en la Ciudad de Buenos Aires, por primera vez, junto con otros espacios de provincia y nación, se hicieron los exámenes para las residencias y concurrencias, que yo siempre tanto hablo. Y para la Ciudad de Buenos Aires ya sabemos que el próximo 22 de mayo a las 11:30 a.m. será el acto de adjudicación. Así que a todos los colegas que se han presentado, mucha suerte. Y bueno, abro mi espacio siempre de venta. El Hospital Pirovano, ya saben que los espera con los brazos abiertos a dos residentes que tengan ganas de venir a acompañarnos en este proceso de formación en servicio durante 2 años en nuestro sistema, que tiene la posibilidad de formarse no solamente en el hospital que eligen, sino hacer rotaciones, no solamente en otros hospitales del sistema, sino hasta rotaciones internacionales, ¿sí? Así que bueno, nada, los esperamos y le deseamos a todos mucha suerte y que puedan elegir los lugares que les interese para su formación, ¿sí? Bueno. Bien, hacemos un cortecito de vuelta, Nati, si querés un temita. Un separador. Dale. Déjame que te cuente, Limenia, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria, el viejo puente del Rigo y la Alameda. Déjame que te cuente, Limenia, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del Rigo y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente de la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, Limeña, y deja que te diga, morena, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, morena, tu pensamiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, aromada con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará tu paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba del puente a la Alameda. ¿Te gustó? Sí. La flor de la canela. ¿Y quién cantaba? No recuerdo. Roberto Guiet. No recuerdo, no lo conoces. Ah, porque claro. Roberto es licenciado en fonobiología. Ah, mirá, también. Roberto Guiet. Qué bueno. Canta divinamente. Sí, es un amor lindo. De profe también en la UBA. Aparte es un vals peruano muy no, muy pero lindo, canta sí. Maravillosamente. Bueno. Algunas de mis compañeras han cantado con él, inclusive Flor Araos. Nada, canta divino, divino, divino, divino. Para que vean que la profesión, si bien es una profesión básicamente femenina, de género femenino, también hay hombres y son excelentes, como Luis, como Ariel Aguirre, Luis Otero, claro. Gustavo Granoski, Osvaldo Borro, y recordábamos a Javier, Javier Colombo, que falleciera hace poco, y Roberto, que es profesor y muy querido en la universidad por sus alumnos, así que bueno, nada. Saludamos también a nuestros hombres de la profesión que nos acompañan perfecto. Día a día en el trabajo. Me parece muy bien. Sí, Luis, bien. Contame. Vos sabés que estoy leyendo que en las autopistas urbanas, Sociedad Anónima, las AUSA, tanto la 25 de mayo como la Perito Moreno y la autopista Ilia, van progresivamente a dejar de haber casillas de peajes. No va a haber más casillas de peaje. Obvio, menos gente trabajando. Sí, sí, eso no quiere decir que no te vayan a cobrar el peaje. No, obvio, pero no, obvio. Bueno, según un acuerdo del gobierno de la ciudad con el sindicato de empleados de comercio, que son los que tienen afiliados, lo que van a hacer, bueno, a esta gente son algo de 583 personas que trabajaban como cajeros, supervisores, auxiliares, señaleros y control de peaje van a tener una reconversión en los puestos de trabajo. No van a perder el trabajo, en principio lo que dice aquí, ¿no? El plan empezó en marzo de este año, la verdad que yo no lo he visto todavía, parece que recién se está implementando en la autopista Ilia, yo voy muy poco por allí. Es autopista sin barreras. Y lo que dice es que el control va a ser a través de los telepeajes, ¿no? Uh-huh. Y esta gente que deja de trabajar allí van a pasar a cumplir tareas en dependencia de atención al cliente, facturación, seguridad vial, mantenimiento de traza y edificio, monitoreo, control de operaciones, cobranza, validación de patentes, mantenimiento eléctrico y mantenimiento electrónico. Dice que el proceso este, cosa que mucho no se había dado a conocer, se empezó en el año 2017, ¿no? Y donde, bueno, ahora lo que van a hacer, que esta gente se va a reubicar en cada una de las áreas, de acuerdo a distintos grupos que fueron repartiéndolos y cada persona, de acuerdo a unos test que se hicieron, fueron viendo cómo podían, de acuerdo a sus habilidades, intereses y demás, ver cómo cumplir funciones en esas áreas. ¿Pero en qué consiste la autopista sin barreras? Es que haya una nueva forma de circulación global con accesos más ágiles y sustentables. Dice, el nuevo sistema va a permitir identificar las patentes, detectar el tipo de vehículo y emitir el cobro automático a través de telepase o enviando una factura a domicilio. Dice, los vehículos no van a tener que detenerse en las barreras y eso va a generar, por supuesto, mayor comodidad para el usuario y menor riesgo de accidentes. Dice, además de reducir polución, gases contaminantes, ruidos, y va a incrementar la frecuencia de 200 a 800 vehículos por hora en las autopistas. Y hace mención que este sistema ya lo tienen implementado en Chile, Brasil, Estados Unidos, Noruega y Portugal. Dice que cada portal tiene instalado tres lectores láser dos cámaras con tecnología de reconocimiento de patentes, LPR, y una antena de transmisión integrada con tecnología ITS, Sistema Inteligente de Transporte, y RFID, que sería Identificación de Radiofrecuencia. Dice, la aproximación al portal, el vehículo es detectado a 12 metros por el láser frontal, que va a activar la primera cámara. Fotografía la patente delantera. Y la antena que busca el dispositivo de telepase del vehículo. Así se observa los caracteres de la matrícula y se los convierte a texto para su reconocimiento. Al ingresar al portal, el láser central hace el seguimiento del vehículo para distinguirlo de otros cercanos, dice. Bueno, el egreso, dice, lo lee el láser trasero, sigue el vehículo también hasta 12 metros y de esa manera, con la información de los tres láseres en su conjunto, puede generar una imagen virtual para determinar así las dimensiones y la categoría del vehículo, mientras que la segunda cámara toma una nueva fotografía de la patente trasera. Bueno, sigue diciendo y explicando un poco, ya se va a dar, entiendo, a conocer más específicamente. Ya digo, esto tenés que tener el vehículo con telepase, y si no tenés telepase, los datos se cruzan con los de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor y se genera un código de pago. Después el usuario va a tener que entrar en wausa.com.ar para bajarlo. Lo que te decía, esto está funcionando desde marzo en dos pórticos en los accesos de Salguero y Sarmiento de la autopista Ilia. Ahora en mayo los van a incorporar en Los Arcos en el Paseo del Bajo, el nuevo que están haciendo, que tiene 7 kilómetros de recorrido, ¿no? Para ómnibus de larga distancia y camiones. Allí dice, va a haber portales electrónicos a la altura de la Avenida Independencia y en la unión con la autopista Ilia. Dice que se prevén 4 etapas de instalación durante los próximos 4 años para que todas las autopistas porteñas dispongan del sistema. Bueno, se puede abonar por el sistema de telepase. Quienes no lo tengan, pagan dentro de los primeros 10 días con la tarifa que corresponde a la categoría y el horario multiplicado por 2. Ajá. Del 11 al día 30, la tarifa multiplicada por 3, y del 3, 31 al 89, la tarifa por 3 más los costos por mora y gestión. Bueno, más así. Allá de lo que te cobren, acá lo que importa es que es un lugar en donde se estaba dando trabajo a un montón de personas y que de esta manera... Ellos dicen que lo reincorporan en otras áreas de ese mismo lugar. Sí, bueno, vos crees en los peces de colores, Luis. Bueno, no, yo no creo. Yo lo único que creo es que cuando esto empiece a implementarse más masivamente, nos pondremos en contacto con los trabajadores, veremos qué es lo que pasa. De esos 583 que están en las autopistas, en los peajes, veremos cuántos quedan y cuántos se van, y si se van, en qué condiciones. Pero bueno, es una parte. Vamos a ver qué pasa. Bien, yo quería comentarles, para quienes estén en estos momentos por dar a luz en algún momento en estos meses, porque estamos en la Semana Mundial del Parto Respetado, ¿sí? Que se celebra desde hoy hasta el 19 de mayo. Los hospitales públicos porteños realizarán diferentes actividades. Si estás cerca de la maternidad Sardá, ahí en Esteban de Luca 2151 en Parque Patricios, mañana de 8 a 10 podés ir al sector de monitoreo, planta baja, un juego didáctico con las usuarias, y el temario será acompañamiento durante el trabajo de parto y parto, alojamiento conjunto. Interesante tema, ¿sí? El miércoles ahí mismo habrá una charla sobre la ley 25.9.29, que es la ley del parto respetado. Ahora, si vivís más cerca del Álvarez, del Hospital Álvarez, acércate, porque también va a haber distintas actividades durante toda la semana, y también ocurrirá lo mismo en el Hospital Durán, ahí en Díaz Vélez al 5000. Por ejemplo, mañana al mediodía, curso de preparación para la maternidad, y también van a hablar sobre la ley del parto humanizado, acá lo llaman así. Así que bueno, durante toda la semana en los distintos ámbitos de la salud pública vas a encontrarte con espacios que trabajen sobre este tema. Y no quería irme sin antes decirles que traten de ir a ver la lección de anatomía, Intimidad detrás de un mito, esta vez la película, una película que tiene que ver con Carlos Matus y su presentación allá por el año 1972 de esta provocadora obra de teatro que ha sido y es La lección de anatomía, que lo consagró a Matus como autor y como director, y que ahora son sus directores los que presentan esta película, Agustín Casa y Pablo Arévalo. Así que, en lo personal, un abrazo muy grande a Pablo Arévalo, que conozco desde hace muchos años. Espero poder ir. Van a estar a partir del 16 de esta semana, del 16 de mayo, en el Cine Gaumont, ahí cerca del Congreso. Y cualquier cosa, si ustedes quieren, pueden comunicarse con info@garboprensa.com para conseguir entradas o lo que sea. info@garboprensa.com. Espero tener la fuerza, el ánimo, como para, aparte, en estos días, poder acercarme al Gaumont y ver La lección de anatomía, intimidad detrás de un mito, ¿sí? Bien, y nos vamos a ir yendo, nos queda muy poquito tiempo. Vamos a agradecerle a Julio Pardo en la M690, vamos a agradecerle a nuestra querida Natacha Bianchi, acá en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Y obviamente nos vamos a ir, Luis, con otra fonoaudióloga cantando. Bueno, muy con bien. Con otra fonoaudióloga que tiene dos razones más para cantar, porque antes la tenía solamente a Almendra y ahora la tiene también a Margarita, que nació Margarita, hace poco. Margarita, qué lindo, muy bien. Y que canta, vamos a escucharla en un tema junto con su papá, con el señor Pavoni, que es un ídolo. Se canta todo y se toca todo en esa guitarra ese hombre, el maestro Pavoni, un genio. Y ella es Agustina Pavoni, fonoaudióloga y cantante. Y que dentro de poco tengo ganas de ir a visitarla y comernos un asado juntos. ¿Qué te parece la idea? Estuvo buena, ¿no? Sí, sí. Así que nos vamos a ir con el dúo Quimera, que lo forman ellos dos, padre e hija. Y el tema se llama Cuando tú no estás. Y no se olviden que sigue el doctor Alfredo Grandi e Irene Antinori con sus sueños posibles acá en La Retaguardia. Y que nos volveremos a encontrar y con Felipe supuestamente ya en casa, para todos los que estamos esperándolo en casita, el próximo lunes en otro programa de OID. Felipe, digo Mortales. Grande, Felipe, vamos. Beso para todos. Chau, chau. Sola en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma, el zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento, todo es dolor. Cuando tú no estás, nace la aurora resplandeciente para mañana bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma, seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que con vivo el viento.